Le planteamos el tema de alimento y la salud y el tema de obras, porque en los barrios más alejados, donde hay mucho amontonamiento de basura y por el tema del agua, que la gente no tiene agua. Con el tema de alimentos, nos dijeron que entre hoy y mañana iban a entregar los alimentos, porque la primera entrega que se hizo fue como muy poco para una olla, ¿no? Como más preocupante el tema de la salud, el tema de las vacunas y de cuánto es el presupuesto participativo que hay para el tema del área de salud.